Blaze. Sí, franceses, estuvieron aquí este año. Se presentaron también, o por lo menos música de ellos también sonó. Tengo entendido que alcanzó a sonar alguito en los Olímpicos. Ah, sí, claro, ellos hacen parte de esa playlist de esa inauguración. Bueno, habíamos dejado la semana pasada una pregunta remojándose porque no sé por qué llegamos a ella en ese momento. ¿De ser invisible? Sí. No, tampoco lo recuerdo. Creo que estábamos hablando de superhéroes, sí. Deadpool, superpoderes, y creo que Alejandro salió por ahí. Pudo ser eso, pudo ser también que Harry Potter estuvo de cumpleaños. Ah, también. Recordemos que él tenía una capa para ser invisible. Sí. La cuestión es que quedó ahí y la idea siempre es arrancar semana con preguntas relajadas, preguntas que no nos pongan existenciales, y no creo que esta nos ponga existenciales. No. Es divertida y ya. Sí. Y para que imaginemos y soñemos y retomamos eso. Y es, ¿cuál sería la primera cosa que haría si fuera invisible? Chévere, yo creo que es uno de los superpoderes más apetecidos e imaginados. Vean, por favor, no vayan a cometer crímenes. No, lo único no. Que sea divertido. Sí, que sea divertido, que sea... Que haga la risa, o que sea muy chévere también, se puede. Sí. Pero nada malo, nada malo. No, nada malo no los vamos a leer si son malos tampoco. Exacto. O sea, de una vez les avisamos. Exactamente. Andrés Felipe. Yo, bromas, tú sabes, a mí me encanta ver descolocar a la gente, ¿sabes? Como que la gente quede como... Desconfigurarla. Exacto, ¿qué está pasando? Y a veces es muy fácil hacerlo. Exacto. Hay gente que da, qué pecado, pero hay gente que da... todo el tiempo. Entonces escondería cosas, le escondería cosas a la gente, los tocaría, los llamaría. Sí, bromas, que la gente entre en una situación de desconfiguración, chévere. Está y grabaría, bien, obvio. Me parece bien. ¿Tú? Andar sin ropa. Bueno, chévere también. Libre como el viento. Sí, ya, que pereza la ropa. Sí, entonces la ropa andaría así, que nadie sabe, nadie claro. sabe. Pero la idea sería poder ser visible cuando uno quiera. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. Aparecer y desaparecer. No sé si tú te viste El Hombre Sin Sombra. El Hombre Sin Sombra, no. Que le ponían una... No, y era con el protagonista de Footloose. A mí como me gusta él. ¿Y trata sobre un hombre invisible? Sí. ¿No lo viste? O de pronto, si es que tú sabes que yo soy malísimo para los nombres. Como un forro en carne, como en plástico, y se Ay, veía, tenía los sí. huequitos de creo los que sí, ojos. Creo que sí. El Hombre Sin Sombra, pero él se volvía malo. Creo que sí, me la vi, pero no. Yo soy malísimo para los nombres. Pero bueno, ahí está entonces para que nos cuenten. Ya, mira, con Kevin Bacon. Ok. Chévere. Ahí estaba también Josh Brolin en esa película. Así que bueno, a soñar. Cosas chéveres, por favor. Para ser invisible. Estamos empezando semana, vamos a divertirnos un poquito, así que bueno. @ la X más música, estamos en X, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Threads. Sí, estamos en todo lado. Aquí está tu canción, Artemis. ¿Ya lo viste físicamente? No. Está en Artemis. Es cuando lo veas vas a decir, ñe. Así como cierra. Así, tal cual. Tiene ese bigotico que tú quisiste dejarte alguna ¿Ah, vez. ¿Así? Sí, así. Un filipichín. Como diría mi mamá, ese es un filipichín. Me dio risa porque lo busqué. A ver, ya lo vi. ¿Cómo es? Es de esos que le decían uno en el colegio, siéntese bien. Ya. Y le contestaba a la profesora, ¿Ya? El hombre en este contexto, en un multiverso colombiano, sí. es o de Chapinero o de San Felipe, tiene un local donde vende arte. Sí, usa tote bag en vez de Exacto, maleta. Y té, toma té. Macha. Y tiene tacos. Sí, claro. Así? ¿Cómo así tacos? Come tacos. Ah, ya. Y tiene un... Tiene taquería. Exacto, también. Artista británico popular. Tiene esta canción que está pegadísima en estos momentos en Europa. Es muy bogotano. Si tú lo ves, es muy bogotano. No, es un artista británico. No tiene nada de bogotano. Ya sé. Y al final de cada show. Invisibilidad. ese gran don que nadie tiene, pero que en algún momento hemos soñado tener. ¿Por qué? ¿Para qué? Es la pregunta de hoy, Mañanas de la X, con los muy buenos días de Ana Rodríguez, Andrés Salazar. ¿Cómo le fue a Andrés en Vallenato al Parque? Bien, el día sábado estuvimos ahí con... Hicieron bullita, ¿no? Sí, sí. Hicieron bullita, mis vallenateros. Sí, sí, sí, claro. Claro, Alejo, es que cuando has visto un vallenato pasivo. Mis vallenateros gocetas. Ah, no, no, es que cuando es al parque... Hacen bullita. Así no es. Importa si son vallenateros o, o jazzistas o salseros o rockeros. Todo no, el parque. Y todo el vecindario lo tiene que soportar. Pero no, y lo que pasa es que a uno le gusta el vallenato, entonces por eso lo siente más duro. Claro. Cuando a uno no le gusta algo, lo siente más bulloso, más ruido, es como... No, lo que te digo, más que no me gusta el vallenato, que en realidad no me gusta, es que... Hacen bullita. El Simón hace bullita. Te voy a llevar un día después una parranda vallenata. Bueno, ¿usted estuvo como presentador de qué? ¿De Canal Capital? Sí, sí, estuvimos ahí con Canal Capital, pero en la media torta el sábado. Sí. Y ayer era allá en el Simón Bolívar, sus vecinos. Entonces, claro, por eso lo sintió más. Bueno, ¿y la gripa? Pues me agarró una peste el viernes. Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas? ¿Qué hora? Sí. ¿Te acuerdas? Diana, por favor. No, no. ¿Y está usando tapabocitas y la cosa? ¿Juicioso, no, pues? Bufanda. Es que no puedo hablar con tapabocas. Pero entonces, medicinas. ¿Gripa? Pues es que no me da nada más sino la voz y la nariz. No, eso cuando a ti te da... No, me voy a vacunar hoy mismo. Vacúnense contra la influenza. Sí, vacúnense contra la influenza. Una campaña de la X más música, 103.9 FM. Dirty Baby, Deadpool. ¿Cómo te fue? Me dormí. Ay, hombre, no le digas. Lo intenté. Pero es normal en usted igual. Lo intenté, sí, yo lo intenté. No, hay cosas que se ve de chorizo sin que le dé sueño. ¿En cine? Sí. No, no hay nada. ¿Tú te viste intensamente? Y saliste fue angustiado. Sí, pero también foqué. ¿Cuál fue la última película que viste en cine en la que no te dormiste? Oppenheimer. Titanic. No, también dormí. Obviamente en Oppenheimer uno tiene que echarse un foquito. ¿Tú fuiste a ver Barbie? No, te salvaste. No. Bueno. ¿Pero le gustó? Sí, chévere. A buena película, muy entretenida, muy violenta, muy clichésuda. Ya. Por favor, no lo tomen a mal. Estoy diciendo que, es decir, saben usar mucho el cliché de cultura pop para convertirlo en un chiste, entonces hay un chiste constante. Todo el en tiempo. Cada minuto de la película tiene un chiste. Sí. Entonces eso hace que la película sea muy entretenida. Jackman y Reynolds son increíbles. Ah, son bueno. Dos grandes actores, muy buena. Sí. En general una gran película, ¿para qué? Ah, bueno, chévere. Buena música también. ¿Estaba lleno? Parte como de, sí. ¿Qué función? Desafortunadamente estaba lleno. ¿A cuál función? Matiné. Ah, bueno, mira, matiné lleno. Buena señal. Sí. Pues es que los precios ayudan mucho. Es que baja y en general el cine, pues, es el pasatiempo, en mi opinión, más popular de Colombia. Entonces, Deadpool versus Wolverine. Y pues en sync, ¿no? Disparadísimos con Bye Bye Bye, otra vez. Esta vez Kamala Harris estuvo con uno de los NSYNC, creo que fue con Lance Bass, diciendo Bye Bye Bye, diciendo que le vamos a decir a Trump en noviembre, y contesta Kamala Bye Bye Bye. Es la canción con la que abre Deadpool con Wolverine, y está pegadísima, tan pegada que parece, Andrés, que van a hacer una reunión. Pues si la boy band regresaría a los escenarios solo si Justin Timberlake quiere, no, y a propósito de lo que está pasando con la canción, pues sí, ya comenzó a desatar rumores sobre el regreso de los muchachos y la vuelta a los escenarios. Esto lo dijo el mismo Chris Kirkpatrick, ex integrante de la agrupación, que le contó a TMZ que la banda volvería a los escenarios siempre y cuando Justin Timberlake quiera y cuenten con él, quien no ha mostrado interés alguno todavía, no se ha pronunciado, no ha dicho nada. El cantante indicó que con NSYNC es reunirse todos, o mejor, no reunirse, no armar la daca. Sí, y sí, está bien. TMZ también dice que Ryan Reynolds le consultó a él, al al integrante de la banda y a los demás integrantes cómo agregaría la canción de Bye Bye Bye en la película, y ellos armaron el resultado final. Ah, mira, igual que hicieron con Madonna, o sea, realmente fue un trabajo chévere que hicieron para autorizar la música. Exactamente. Oh. Estas son Mañanas de la X 103.9, por ahí debemos tener Bye Bye Bye con ella, deberíamos arrancar aquí este segmento de Mañanas de la X 103.9 FM, ahora que estamos hablando de Deadpool versus Wolverine, la película, me imagino, más taquillera de Colombia este fin de semana, y la canción con la que abre esa película es esta de los NSYNC, que parece prometer el regreso de los NSYNC. Holding My Soul de Mañanas de la X 103.9 FM. Ay, Alejo, se acabó Aerosmith. Ya compartieron este fin de semana un comunicado en el que dicen que ya no van más en giras. Hay que recordar que ellos estaban en medio de su gira de despedida el año pasado en septiembre. También se dio a conocer que Steven se había fracturado la laringe, lo que provocó que la banda pospusiera el resto de las fechas del año y se iban a reprogramar para este y el 2025. Sin embargo, en el comunicado dicen que la voz es el instrumento de él como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a ser como era antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible. Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se convierta en parte de la de ustedes. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandiosos y privados nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas. Así se despide. Ellos hablan de la gira, pero pues ya no hay manera tampoco de continuar como venían, como agrupación Aerosmith. Y es increíble, Alejo, porque me ponía a pensar en cómo estamos viendo ahora las secuelas de los artistas que llevaron esa voz hasta el extremo, John Bon Jovi, Steven. Y sí, las cosas que los hicieron famosos, además, porque cuando uno oye el primer disco de Aerosmith, yo le decía el sábado a la gente en el programa Total Request, el que hago de 2 de la tarde a 6 de la tarde aquí en esta señal de radio, que una de las cosas que más llama la atención sobre el primer álbum de Aerosmith, que salió, si no estoy mal, en 1972. Sí, señor. Es que es un disco muy regular, pero que, digamos que lo digo no en el mal sentido de la palabra. Los estadounidenses, cuando dicen regular, se refieren como a normal. Y pues nosotros, cuando lo traducimos a regular, es malito. Lo decimos como que es un disco consistente, pero no sorprendente. No es un disco extraordinario, porque tiene mucha influencia de los Rolling Stones y de los Blues Breakers, de los Yardbirds, de lo que estaba de moda en esos momentos entre la gente joven, que era hacer blues. Entonces es un disco muy bluesero, es un disco que no tiene nada como que uno diga, esto nunca se había hecho antes. Nada especial. Pues, no es nada especial. Ahora, tiene letras chéveres, como la primera canción de ese disco, que se llama Make It, y que ellos le han dicho a varios medios de comunicación que era el sueño que tenían de salirse, de irse de ese pueblito. Ellos aparecieron a finales de los 60 en un pueblito del oriente estadounidense que se llamaba Sunupa, Massachusetts. Eran 1500 personas las que vivían en ese pueblo. Okay. Entonces no había mucho que hacer en realidad, y eran pues un combo de pelados que se dedicaban a armar problemas en el colegio, y que lo único que podían realmente hacer para destacarse era rock and roll, pero que cuando lo empezaron a hacer, como le pasó a los Bon Jovi ahora que los mencionas, pues no fue muy sorprendente porque eran muy copietas. Sí. De hecho, este fin de semana oyendo el disco me dio la impresión de que los Greta Van Fleet, a quienes se les acusa muchísimo de plagiar, los Led Zeppelin plagian más a Aerosmith que a los Zeppelin. Ajá. Y el disco entonces transcurre con esas características. Es un disco bluesero que tiene unos licks o unas partes de guitarra muy de los Rolling Stones. Y de repente, en el tercer corte del lado A del primer disco de Aerosmith, aparece el grito característico de Tyler. Mm-hmm. Y es ahí mm-hmm. donde ese disco cobra una distancia muy especial de todos los competidores o los músicos de la época, porque en ese momento en que ese tipo pega ese aullido en Dream On, uno siente que la canción es verdaderamente especial. Entonces ahí cambia la mentalidad que tiene uno de que no es un de que es un disco que no tiene nada especial. Sí, ese disco tiene una canción extraordinaria que es Dream On, y esa es la canción que los hizo muy famosos a ellos en la década de los 70, y también es la que define ese grito característico que ahora lo está sacando del juego a Steven Tyler y está dando por terminada una era en la historia de la música pop a través del rock and roll, con el final de Aerosmith que se anuncia a través de este comunicado donde dice que ya no van a girar más, pero pues es evidente que seguramente no van a grabar nada más en estudio, a menos que tengan cosas grabadas que ya uh-huh. se puedan publicar. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. La ganadora absoluta de este fin de semana en Chicago en el Festival de Lollapalooza se llama Chappell Roan y la canción se llama Good Luck Baby en Mañanas de la X. Bavaria nos da un nuevo motivo para brindar. Ahora el 100% de sus cervezas son elaboradas con energía eléctrica solar. Cada burbuja y cada gota de sus cervezas hoy están recargadas con la fuerza del sol. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. Hay medalla de plata para Colombia. Sí, ya, yeah, por fin. Primera medalla olímpica en esta edición de los Juegos, histórico, Ángel Barajas, 17 años, cucuteño, medalla de plata en gimnasia con barra. Juicioso, qué bueno, barra fija. Un abrazo para él, 17 añitos ya. Y Tom Cruise va a hacer acrobacias en la clausura de los Juegos Olímpicos París 2024. El actor estadounidense fue elegido por el director artístico de los Juegos, Thomas Jowley, para tener una participación especial en el evento de clausura de los Juegos, el cual se llevará a cabo el próximo 11 de agosto, es decir, el próximo domingo. Tom Cruise se encuentra actualmente en Europa filmando la octava película de Misión Imposible. Además, en esta semana se le vio en varias competencias dentro de los Olímpicos, por lo que aprovechará su estancia allá para hacer una presentación. Según Variety, indica que el reporte del blog, de un blog francés que se publicó el pasado mes de mayo, Tom Cruise fue captado filmando una escena mientras conducía una motocicleta por la avenida de los Campos Elíseos y mientras sostenía una gran bandera. Aún no se sabe cómo serán las acrobacias que Tom hará, pero sabemos uh-huh. que él sabe hacer muy bien. Entonces estas cosas. Este fin de semana, ¿se acaban? Se acaban los juegos el domingo. Okay. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Jamiroquai en Mañanas de la X con Love Philosophy y hablemos de TikTok. Hay demanda. Hay una nueva demanda. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha presentado una demanda contra TikTok y ByteDance, esta vez relacionada con la violación a la privacidad de menores de 13 años. Según la denuncia civil, TikTok ha incurrido en múltiples violaciones de la ley COPPA, que es la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea. La justicia estadounidense dice que TikTok permitió que millones de usuarios menores de 13 años crearan perfiles en la plataforma sin quedar limitados al modo infantil que incluye la red social. De esta forma, fueron capaces de publicar videos, interactuar con contenidos y cuentas de adultos. La historia no termina allí. La aplicación también habría recopilado datos personales de los menores de 13 años sin obtener el consentimiento de sus padres o tutores. TikTok igual se defendió. Dijo que esta demanda está basada en cosas ya pasadas, en eventos pasados inexactos que ya fueron corregidos. Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos para proteger a los niños y seguiremos actualizando y mejorando la plataforma. Esto lo compartieron en un comunicado. Sin embargo, esta es una nueva demanda que radica Estados Unidos contra TikTok. Tenemos claro que a ninguno de esos protagonistas les importa absolutamente. Niños. Para nada. No, para uno sabe que ellos tienen gente dentro de sus organizaciones que sí está preocupada por el asunto de la niñez, uh-huh. por el asunto de la infancia, pero tenemos todos muy claro que más allá de los discursos de perogrullo, y las políticas de carácter social que se implementan para defender a los niños, a nadie le importa. No, es un tema de poder y es el tema que ellos están tratando de ejercer para sacarlos o que vendan. No quisiera de verdad que la niñez y la infancia fueran objetos de atención de las empresas de redes sociales, pero ninguna de ellas realmente, por más que tengan políticas estrictas y estén de verdad defendiendo la seguridad de los niños, está interesada en eso. Se escudan en eso para presentar lo este utilizan, tipo de cosas. Lo saben hacer muy bien, lo saben hacer muy bien y lo utilizan, pero en el fondo, realmente en el fondo, y esto repito, más allá de que haya gente dedicada genuinamente y contratada, estoy seguro que tienen divisiones de personas que entienden la psicología infantil, que entienden, que protegen absolutamente todo, pero que las contratan por evitarse este problema con el Departamento de Justicia. O sea, no es porque de verdad los niños lo necesitan, sino para evitar tener que pagar una plata. Sí, se reduce la plata. Sí, entonces dicen, contrate a alguien experto, ponga a alguien ahí. Eso es lo que dicen en una junta. Dice, pongan a alguien ahí que haga eso. Alguien que... Y ponen a alguien ahí. Obviamente muy profesional, repito. Pero en estas instancias, cuando llega a los medios de comunicación y aparece este tema de que el departamento los está señalando de afectar a los niños, en estas instancias no, ya es lo que dicen es, ese que está en esa división no sirvió. Eso es lo que dicen al final. No, y los otros se excusan diciendo, no, pero eso fue hace mucho, ya, eso ya se solucionó. Igual hace parte del paquete. Sí. También es otra cosa importante que hay que mencionar, y es que en términos de redes sociales eso nunca se va a solucionar por una sencilla razón, y es que las redes sociales, por más automatizadas que estén, están manejadas por gente. Seres humanos. La gente. Entonces, cada que hay alguna mejora en la protección de privacidad de la gente joven o de los niños, o cada que hay una mirada detenida y detallada a lo que está pasando con la psicología de los niños en las redes sociales, hay inmediatamente también alguna forma cómo se puede violar esa ley, cómo se puede quebrantar ese sistema de seguridad, cómo se puede romper esa restricción. Todo va evolucionando según la forma como la gente está utilizándola. Entonces, tampoco es una muy buena justificación decir que eso ya se solucionó, porque es muy probable que ya haya diferentes formas de subvertir cualquier solución que se haya implementado. Una de las cosas que he aprendido este fin de semana de lecturas alrededor del tema de redes sociales y de su evolución es que la evolución de las redes sociales va de la y por lo tanto de la tecnología que la ha acompañado va de la mano de la utilización de los usuarios. Los usuarios son los que cambian y transforman las redes sociales y las convierten en lo que son. No es ni los empresarios, ni los ingenieros, ni los desarrolladores. Los desarrolladores se adaptan a lo que las redes sociales están pidiendo y la manera como la gente las está utilizando. No es al revés. No es como que, nos están vigilando porque... No, me da la impresión que no. Esa es una de las cosas que aprendí. La otra es que esa evolución es lenta y parece moverse a pasos mucho más veloces que otras evoluciones, porque son brinquitos que se dan de esos cambios que se están haciendo constantemente entre redes y que parecen funcionar para una red y terminan funcionando en todas. Pero cuando usted voltee a mirar con el espejo retrovisor de la historia de las redes sociales, notará que la transformación ha tomado 20, 25 años. Que Dayana, llevamos 25 años enganchados a redes. Eso no es nuevo. Es un cuarto de siglo. Es mucho tiempo. Alguien compartía este fin de semana en Twitter que había visto que un usuario dijo que los mayores de 40 años no deberían tener Twitter. Le contesta, papito, nosotros estuvimos aquí cuando nació. Claro. Vaya, juegue con tierrita. Bueno, el otro tema, Andrés, sí, es el asunto de la inteligencia artificial y los artistas y las discográficas, que está hoy en el plan porque hay mucha preocupación alrededor de dos empresas que están utilizando la música que ya está libre para conseguirse en lugares como Spotify o como YouTube para alimentar unos motores de creación de música que pueden estar afectando de alguna manera a los músicos en el futuro. Exacto, la industria musical enfrenta un nuevo reto con este auge, con la llegada de la inteligencia artificial, que es capaz de generar canciones que se asemejan a la obra de artistas humanos. Yeah. La cantautora Tiff Merritt, nominada al Grammy, ha expresado su preocupación por una canción generada con este tipo de inteligencias que imita su estilo, afirmando que tal imitación equivale a robar. Merritt, junto a otros artistas como Billie Eilish y el mismísimo Stevie Wonder, han advertido que la AI podría socavar la creatividad y desplazar a los músicos humanos. En respuesta a estas preocupaciones, discográficas como Sony Music, Universal Music y Warner Music han emprendido acciones legales contra las empresas de música por AI, Urio y Suno. Ya les hemos contado aquí de qué se tratan. Las discográficas presentaron demandas en junio acusando a las empresas de utilizar sus grabaciones protegidas por derechos de autor para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, que luego podrían reproducir elementos de canciones de artistas ya famosos. Las demandas han negado las acusaciones, alegando que su tecnología es un uso justo de las grabaciones y que las demandas son intentos de suprimir la leal competencia, la competencia permitida. Anteriormente habían declarado que sus plataformas impiden a los usuarios copiar exactamente los modelos, los artistas. Uh-huh. Sin embargo, las demandas afirman que la AI puede imitar voces y estilos de músicos ya conocidos. La Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos ha respaldado a las discográficas y su director ejecutivo ha calificado las acciones de las demandas de AI de copia descarada, destinada a generar imitaciones baratas a expensas de artistas reales. Y ahí está, por el momento estoy viendo una caída importante en las bolsas del mundo, aquí en redes sociales. En Japón se está viniendo abajo. Entonces arranca movidita la semana con noticias sobre tecnología, redes sociales e inteligencia artificial aquí en Mañana X. Million Dollar Baby de Tommy Richmond en las mañanas de la X-103.9. Vamos a hablar de lo que ha dicho la gente sobre las posibilidades y de la invisibilidad. ¿Qué haría? ¿Cuál sería la primera cosa que haría si fuera invisible? Arrancamos con Andrés, que dice, sería chévere colarse en una película o serie de televisión durante el rodaje y ver de cerca cómo se hace todo el proceso de producción. Tipo inquieto y curioso. Sí. Chévere. Suji es inquieta y curiosa también porque dice, iría a espiar a mi amorcito. Más bien tóxica. Un poco tóxica. No hay que hacer eso, Suji, ni con poder ni sin poder. Ella no le importa. ¿Cierto? Sí, a ella no le interesa, ella quiere. Bueno, por acá dice Ariadna, me encantaría recorrer los lugares secretos de los museos más importantes. ¿Hay lugares secretos? Imagínate. Vea pues. Viviana, subirme a cualquier avión y volar por el mundo gratis. Chévere. ¿Por el mundo? Sí, por el mundo entero, enterísimo. Y Jessica, tengo dos más. Jessica que dice, ver a mi sobrinita cómo es en el descanso molestando a otros niños. Y Andrés Fernando, quitarle las bolas de los conos a la gente. Son mañanas de la X103.9 FM y cuando regresemos vamos a hacer nuestro primer concurso para Call the Police. Entradas, tenemos entradas dobles para Call the Police. Oh. Vamos, la siguiente tanda de respuestas se va a llevar las cuatro respuestas que escojamos a la pregunta del día es ¿qué haría usted si fuera invisible? Se van a llevar entradas dobles para ver a Call the Police, Andy Summers, en vivo este sábado en el Lourdes Music Hall. Entonces, su mejor respuesta se lleva entradas dobles para Call the Police este sábado. sending out an SOS en Mañanas de la X 103.9 FM. Este sábado entonces Andy Summers, el legendario guitarrista de The Police, va a estar acompañado de músicos excepcionales de América Latina para presentar algunas de las canciones más importantes del trío de Inglaterra en el Lourdes Music Hall. Vamos a estar abriendo el show con Uribe DJ y se llama Call the Police el evento. Y si usted quiere entradas hoy, participe en nuestra encuesta de la mañana de hoy en cualquiera de nuestras redes sociales. Las cuatro mejores respuestas a la pregunta de hoy: ¿qué haría si fuera invisible? ¿Qué haría usted si fuera invisible? Se llevan entradas dobles al final de esta hora para ver a Call the Police en vivo este sábado en el Lourdes Music Hall de estas Mañanas de la X. Y con más de 4,000 millones de reproducciones, Blinding Lights de The Weeknd es la canción más reproducida en la historia de Spotify. End of Beginning de Joe en Mañanas de la X 103.9 FM. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, con los muy buenos días, esperando que tengan una buena semana. Dirte una semana que va a estar un poco intervenida. Partidita. Por... Sí. Hoy puede ser un jueves, Alejandro. Si quieres, puedes. Si quieres, jueves. Si quieres, jueves, mañana viernes, ya el pasado mañana sábado. Y volvemos a empezar y ya. Está bien. ¿Cuál es tu relación con los puentes, con los festivos en la mitad de la semana? Siempre seré agradecida, me encantan. ¿Tú siempre agradeces siempre cualquier día en los que no tengas que trabajar? Siempre agradezco esos días en que me permite recargarme, claro, para entregar lo mejor de mí al otro día. Oh, ¿no? ¿Te recargas? Me recargo en la cama. Sí, ay, Alejo, es que uy, como que se despresuriza y uno arranca con más energía al otro día. Okay. Andrés, ¿cómo se siente con respecto a los festivos, festivos en la mitad de la semana? Soy muy fan, muy, deberían muy ser todos. Qué bueno, los cómo me alegra. Festivo, uno trabaja lunes y martes, productividad 100%. Trabaja con emoción, trabajan con emoción los dos días. Sí, señor. Paran. Sí. O sea, básicamente según ustedes dos, ¿por qué deberíamos tener un día libre en mitad de la semana? Exacto, exacto, tal cual, no lo pudiste interpretar mejor. Interesante. Interesante hipótesis de mis compañeros de trabajo de la X más música. Por como escucho tu tono de voz, tú no estás de acuerdo. Yo desprecio los días festivos en la mitad de la semana porque todo se va al carajo. La productividad se va al carajo. Nadie hace absolutamente nada. Ni los días, ni los días que hay que trabajar antes del festivo, ni los días después. Los días antes porque, uy, es festivo, entonces nadie hace nada porque están esperando a que se acabe. Y los días después porque dicen, ay, hijo de madre, qué pereza tener que volver a trabajar. No, regresan hechos pedazos. No, al contrario, se recarga más seguido, entonces se entrega mejor al trabajo, a la labor. Soy buena vendiendo humo. No, me parece muy bien. No, y me parece que es una mirada me gusta, ah, me parece bueno, bien, ¿no? Es decir. Sí. O sea, porque te siento entusiasmada frente al tema de que la semana se termine en la mitad de ella. Sí, mucho. La verdad sí me produce sí, es como una mini Copa América. Exacto. ¿Será? Que ganamos. Y ganamos. Sí, esta sí la ganamos. Esta sí la ganamos y celebramos el martes, que viene siendo viernes. Entonces el miércoles, que viene siendo sábado, pasamos la fiesta. Claro. Y el jueves, que viene siendo lunes, estamos felices. Y al comercio le interesa porque los martes serían muy activos. Nocturnos. Por supuesto que no, la gente no saldría de sus casas los martes. No, claro que sí, de fiesta. Los martes en la noche, claro. Obvio, comer Alejandro, porque no tienen que madrugar el miércoles. Obvio, es compras. Que todo es una oportunidad de negocio. Okay. Oportunidades de negocio. Bueno, pues ahí está, empresarios del mundo, unidos alrededor de la clase proletaria que os pide un día especial en la semana. No va a pasar, Alejandro, hay que recordar que este miércoles se celebra la batalla de Boyacá. Ay, sí, claro. Efectivamente es un día festivo, ahora, conmemorativo de nuestra independencia. Mañana, Alejo, es el cumpleaños de Bogotá. Podríamos hacer algo. Celebrarle. Celebrarla, muy bien. Celebrarla, bueno, pues me parece muy bien. Gracias, estas son mañanas. Gracias, en la X103.9 FM. Recuerde que tenemos entradas para Call the Police, el evento en el que Andy Summers, el legendario guitarrista de The Police, va a estar acompañado de dos de los músicos más importantes de Brasil en la interpretación de los éxitos más grandes del legendario trío británico y que Alejandro Marín, su servidor y voz confiable en la música, y Uribe, DJ, el gran 125 himself, estaremos abriendo ese concierto. Así es que estamos esperando sus respuestas a la pregunta de hoy sobre qué haría, qué sería lo primero que haría si fuera invisible, y las cuatro mejores escogidas por Dirty, Diana Rodríguez. Al final de esta hora, comienzo de la siguiente, se van a llevar sus entradas dobles. Andrés, ¿qué música tenemos? Ah, no, tenemos una noticia. Sí, tenemos, qué pena, una noticia. Tenemos una noticia, pero es que nos fuimos por entre el hueco del pantano de Vargas. Claro. Me encanta. Todo libre, vamos a hablar de Garbage. Canceló gira. Shirley Manson no. Sufrió una lesión. Esta es noticia que le va a impedir cantar, presentarse con su agrupación Garbage. Requiere intervención médica y cuidados especiales, por lo que es imposible dar sus shows. Cancelaron conciertos, cancelaron gira, y dice el comunicado: es con gran y sincero pesar que anunciamos la cancelación de todas nuestras fechas restantes para lo que queda del 2024 debido a una lesión de Shirley que sufrió en nuestra reciente gira por Europa, la cual requerirá una cirugía y rehabilitación, así lo informó la agrupación. Esta no es una decisión que hayamos tomado a la ligera, dicen, y nos disculpamos de todo corazón con nuestros increíbles fans y promotores de apoyo. Deseamos volver y tocar para ustedes en el 2025. Les enviamos mucho amor, como siempre. Bueno, la salud está cobrando. Ahora uno tiene que pensar dos veces si uno de estos grupos ya grandes se van de gira, porque no sabemos si no compra la boletica y terminan cancelando por problemas de salud, que ya pasó por ahí Pearl Jam, ya pasó por ahí Rage Against the Machine, ya la cantidad, lo acabamos de ver con Aerosmith, está pasando Alejandro Marín. Y eso le decía yo a mis oyentes en Total Request. ¿Viste? Les decía, el sábado hicimos un especial sobre Aerosmith. Estuvimos acompañando a la gente en su dolor de despedir a Aerosmith. Porque me daba la impresión a mí de que estamos despidiendo al grupo. Estamos diciéndole adiós al grupo. Estamos diciéndole muchísimas gracias. Ustedes han sido excepcionales y lo mejor para nuestras vidas. Sí. Por ahí vi que también la X Más Música hizo una encuestica sobre las canciones y vi que tú pusiste Janie's Got a Gun. Ajá. Yo, curiosamente, y esta es la razón por la cual nosotros dos hacemos radio juntos, comparto contigo la pasión por Janie's Got a Gun. Es mi canción favorita de Aerosmith. ¿Ah, sí? Mira, sí, ¿y el video? Es mi canción favorita de Aerosmith, al igual que la tuya. Y una de las cosas que le decía yo a mis oyentes en la tarde, ya al finalizar el programa, antes de que Catalina Blanco se embarcara en su repaso por las noticias más importantes de la semana, en lo mejor de la semana, le decía yo a la gente que nuevamente me ataca esa frase: se nos agota el tiempo, Dirty. Ya, Alejo, y lo estamos viendo, estamos siendo testigos de eso. Y le decía Andrés justo internamente, estamos viendo la despedida de grandes bandas, de grandes artistas, que tal vez no nos imaginamos, pero así es la vida y así corre el tiempo. Así corre el tiempo, entonces, y pasa con Garbage también, y lo vamos a ver pasando una y otra vez con otros artistas que amamos, ¿no? Sí, señor. Por eso los es que vamos toca, a tener que despedir también. Toca aprovecharlos. En el momento que toca, exacto, disfrutarlos, homenajearlos en vida. El poder de la hora. No, ¿qué necesidad? ¿Viste? ¿Qué necesidad? ¿Viste, Dayana? Mañana no sabemos. Oiga, ¿qué se hizo el librito? Se lo llevó. Dayana lo votó, ¿cierto? No, Dayana es nuestro Brian Eno. Yo nunca votaría. La que vota las cosas importantes. Ella intenta votar, así como Brian Eno intentó votar Where the Streets Have No Name. Dayana está intentando deshacerse del poder de la hora, que apareció mágicamente además en nuestro estudio. Es que viene el libro y va. De Edgar Tolle. Viene y va. No, nunca votaría un libro si fuera Juventud en Éxtasis. ¿No, ninguno? Nunca lo haría, no. No, porque a alguien le sirve. Claro. Pero pues lo pueden encontrar. Andrés lo tiene, es que Andrés se lo lleva y lo trae. Yo lo tengo cuando necesito reconfigurar mi dirección, mi rumbo en la vida. Me lo llevo. Oígame, sí, no, definitivamente hay que tener el librito en el estudio. Listo, esta semana traigo. Estuve revisando porque me eché pues mi comprita de libros y sigue arriba. Estaba viendo el top de libros vendidos en Buscalibre y está en el top 5. Es que es un libro muy, muy apetecido, ¿no? Me dio risa, yo... Está bien. Y cuando regresemos vamos a hablar, a propósito de eso, de aplicaciones de edición de video. Está chévere. Que es una conversación interesante que vale la pena explorar en estas épocas de creación de contenido. Mientras tanto, aquí está Garbage. Music on a Bar Song Tipsy en Mañanas de la X 103.9. Entonces hay cápsulas para desahogarse según Ay, me está contando Andrés. Sí, sí, sí. Pero solo hombres. Cabinas del desahogo para hombres. Solo para hombres. Hombres. Exacto. Estos grandes logros. Sin H, con N y con V. Exacto. Estos grandes logros. Grandes logros de la alcaldía, entonces. Cápsulas. Sí, supuestamente o presuntamente se van a instalar unas cápsulas. Ah, se van a instalar, todavía no están instaladas. Todavía no, ya lanzaron la campaña. Ah, ya lanzaron. Ah, okay. En redes sociales, son unas cabinas como de estas de teléfonos antiguos. Como Doctor Who. Exacto. Y la idea es que nosotros, cuando tengamos ganas de desahogarnos, vayan para allá. Vayamos para las cabinas y gritemos muy duro y nos desahoguemos, lloremos, nos jalemos los pelos, etc, etc. Y salgamos ya tranquilos para mejorar nuestras prácticas con las mujeres. Lo que nos hacía falta. Lo que necesitábamos. Ay, ya, por fin dimos con la solución. Vamos a hablar con el... A propósito de cápsulas, señor. Vamos a hablar de CapCut. Sí, está. Conversemos fantástico. De CapCut en Mañanas de la X 103.9 FM, porque está dándole lidia a algunos de los programas de edición más importantes de la red, como DaVinci Resolve, como Final Cut Pro, entre otros. Y de hecho este fin de semana que revisé y que actualicé mi propia aplicación de CapCut para hacer mis videitos en Instagram y en TikTok, encontré que es la número uno en video y fotografía. Pues Alejo tiene más de 300 millones de usuarios mensuales activos, domina el mercado de los editores de video móvil con 81% de cuota. Y lo que está pasando es muy sencillo. Lo básico y la simplicidad está ganando. Uh-huh. Y lo económico. Resulta que la competencia como Adobe, como estos programas profesionales de edición, no habían contemplado hasta la fecha que esto se pudiera hacer en dispositivos móviles. Entonces sale TikTok. TikTok se alía con CapCut. Y CapCut empieza a ser esta herramienta que tú, yo, nosotros, vosotros, ellos empezamos a manejar y a usar sin necesidad de ser expertos. Claro. Es básico, tú te mueves fácil, es rápido, no pagas si no quieres. Hay una versión de pago. Claro. Que es $9.99, que te da un poco de más desarrollo, pero es así de sencillo y lleva al análisis sobre estos grandes... estas grandes firmas de edición que nunca le pararon bolas a los móviles y es el momento donde se está moviendo más. Entonces los usuarios empezaron a trasladarse, dejar de pagar. Además de eso, simplifica un montón de cosas. Mucho. Para el creador moderno, lo cual hace que ese creador ponga en el mapa de la competencia a CapCut, que es propiedad de TikTok, y eso hace que TikTok pueda competir muy agresivamente con estas aplicaciones que, además de estar desarrolladas para editores profesionales, primordialmente, porque pues igual en el campo como de la cinematografía y esas cosas, me da la impresión que CapCut no va a llegar nunca, pero no va a llegar en estos momentos a competir contra las posibilidades que DaVinci Resolve o que Final Cut Pro puede o Premiere pueden ofrecer. Pues puede pasar que en el futuro pase, pero lo que sí se ve es que el costo, la facilidad que tiene TikTok de competir con las otras es precisamente ese, el costo. Ayuda a que la gente pueda acceder rápidamente a esa aplicación. Entonces, cuando usted puede pagar mucho menos por una aplicación que hace casi todo lo que hace una aplicación profesional, ahí es donde se ven afectadas DaVinci Resolve, Premiere y Final Cut Pro. Y lo otro, Alejo, es que, por ejemplo, estas grandes, como lo decía hace un momento, no tienen en su ojo a los celulares. CapCut ya está para escritorio, ya está para PCs, ya está para portátiles. Entonces, a mí me hace falta que CapCut ponga una funcionalidad de cámara doble para poder grabar animales de radio, ole. Ah, seguro puede. Porque ser. Es que la otra, ¿no deja? Me toca, pues yo, o sea, hacer el switcheo de cámaras. Ah, ya, como el... Cuando uno tiene, por ejemplo, animales de radio lo hacemos con Uribe DJ. El Tricaster. Sería bueno tener tres cámaras, grabar a tres cámaras. Pero entonces sería muy bueno que dentro de esas cosas de la simplificación se pueda poner, hacer el cambio de cámaras desde adentro de la aplicación en escritorio. Ya. Incluso también, si se puede hacer en el celular, sería fantástico. Yo soy muy bueno editando en celular. Ya no, editar en desktop me parece una pesadilla. Y creo que eso es lo que está pasando con mucho creador de contenido. El creador de contenido, pues a menos que esté haciendo Mr. Beast, pues sí. Que esté haciendo un video que vale 65 millones de dólares. Exacto, sí, claro. Producciones muy elaboradas, muy robustas. Este fin de semana estuvo metiendo a como 50 personas en un búnker, Mr. Beast. ¿Ah, sí, eso? No, que les iba a dar 50 mil dólares a cada uno. Hombre. Sí, vivían en un búnker por, ¿qué? ¿Tiempo? 100 días. Sí, por yo 100 estoy días. Ahí en ese búnker ya. ¿100 días? Escríbele. Sí, ¿qué hay que hacer? ¿En serio no 100 días en un búnker. ¿No serían capaces ustedes? No, yo no sé. ¿100 días? Yo sí, pero salgo rayadito. Es decir, yo le hago la vuelta. Le pongo una hoja para colorear cuando salga. Y depende. No, yo salgo psiquiátricamente muy jodido, como salimos todos desde la pandemia. Espérate, con ese encierro. Todos salimos muy, muy cascaditos mentalmente. Exacto. Mira, 200 millones de pesos por 100 días encerrado. Muy poquito. Sí. ¿100 días, Dayana? Sí, claro, pues sí, así me la pasé. No, usted recibe la plata. Usted recibe la plata. Pero que sale mal, sale mal. O feliz con 200 millones. Sale feliz, pero sale mal. Pero yo sí le pido a la persona, a Mr. Beast, que me los dé libres y que pague la red de fuente y eso antes. Él paga todo eso. Bueno, tú le organizas porque él sabe que él va a destruir tu vida por 200 millones de dólares. Entonces no tiene ningún problema con entregarte eso libre de costos. Son 200 millones. Él paga eso. 50 mil dólares, 200 millones de pesos. Son mañanas en la X-1039. Capcot es número uno desde el año 2021. Originalmente se lanzó como Yang Ying. Oh, mira. Y hoy en día se llama CapCut y sigue siendo. Este fin de semana revisé aplicaciones, top de aplicaciones en la Apple Store, creo. ¿Esta? Que se llama, en la iTunes Store, no sé cómo se llama eso, la Apple. App Store. En la tienda de aplicaciones de Apple, número uno en aplicaciones de video y de fotografía. Millones. Muy poderosa. 300 millones, Alejo, activos mensuales. Es que es muy buena, es muy chévere. CapCut es muy poderosa. Es demasiado útil. Necesito eso. Switcheo de cámaras. CapCut, are you listening to me? Escríbeles en ayuda. No, nunca ayudan. Pero quién sabe, escríbeles. No, tengo que actualizarla. Yo sé que soy pésima. Y entonces usted le quitaron. Andrés tiene CapCut gratis, pero la va a comprar premium porque ya le quitaron los subtítulos automáticos. Exacto. Tengo una pregunta. Fueron acorralándome, me fueron quitando hasta que ya. Pero ya. Esos subtítulos cuando subes en la aplicación, ¿no te los pone la aplicación? No. Ah. Pues bueno. Por lo menos Instagram no sé si TikTok. Seguro, yo tanto que han dicho que Instagram tiene ahora subtítulos. Hasta automático los ponen cuando tú ves Reels. Averigua. Antes de pagar. Yo sé que YouTube sí lo hace. Que los subtítulos. Y cada vez mejor, ¿no? Sí. Estoy asombrado. En eso creo que la inteligencia artificial se está luciendo. La gramática. En la gramática, en la ortografía, en la transformación. Traducir, por ejemplo, las transcripciones. Estuve viendo las transcripciones de Apple Podcast este fin de semana y están haciendo una tarea muy buena de transcribir casi que al pie de la letra y sin muchos errores. Cada vez menos errores la transcripción del podcast que uno sube. Sí, que no es tan literal. Que a veces pone unas palabras rarísimas y esa no era la idea, lo que se está, como que toma el contexto y ahí sí traduce lo que se está contando. Es que realmente eso es bien importante, el contexto de lo que se está hablando. Vamos con discos y mañanas de la X, ¿qué tenemos? Aquí está Beyoncé con Texas Hold'em. Disco del año, seguirá siendo mi disco del año hasta final del año. No me importa que salga el mejor disco del año después de este disco. Para mí este es el disco del año y espero que en 2025 se gane el Grammy a disco del año. No quiero saber más. ¿Es en serio, genuinamente, Alejandro? Sí, pues genuinamente no me interesa. Si sale el disco del año en noviembre. Y no es. O sea, por ejemplo, salió Always Centered at Night de Moby. Gran disco, de principio a fin. Precioso disco. Puede ser el disco del año. No es el disco del año. Lo siento. Billie Eilish. No, es el disco del año. Hermoso. Es una belleza de disco. El disco de Saint Vincent es el disco del año. Es una preciosura de disco. El disco de Chapel Roan es un disco precioso. Debería ser disco. El disco del año es el Cowboy Carter de Beyoncé. No quiero conversaciones al respecto, por favor. Cuando salen los nominados o prenominados, no sé cómo es eso. Ay, vio que salieron las invitaciones de los Grammy Latinos. ¿Ah, sí? ¿No nos invitaron? No. Ah, hombre, qué vaina. No, lo que he visto es una propagación de un modelo nuevo de persuasión. Ajá. A los premios. Por parte de los artistas latinos este fin de semana y arrancando el viernes, pequeños posteos, publicaciones, flyers de diferentes artistas. Por ahí vi a Ácido Pantera con la 33, por ahí vi a Juliana Velázquez, Paula Pera. Vi a Paula Pera y el Fin de los Tiempos. Todos, creo que vi a Junior Zamora también claro. Mandando fotico, mandando publicación que decía para su consideración. Oh. Como, es mira, la primera, ¿ah? Como ahí le dejo mi trabajo. Es la primera vez que veo este tema. Tan directa. Sí. ¿Viste? Como que muy raro ver ese tipo de cosas pasando en la web. Nunca antes había sucedido que los artistas estuvieran presentando para consideración de los miembros de la academia. Más no la disquera. Sí, antes como que uno veía esas fotos regular. En la revista Billboard. Sí, sí, y era como el conducto regular que la disquera mandaba directamente a... Bueno, mira. No. Es más efectivo. A ver, eso... Yo, a ver, no. Señor. Lo que está pasando en estos momentos del fin de semana, lo que vi el fin de semana, que no había visto antes, es que lo que originalmente era un aviso publicitario que se vendía a la revista Billboard y que decía para su consideración... Ahora está en redes sociales, es decir, lo que estoy viendo en mis redes sociales con la oferta de para su consideración de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación es que ya no están comprando el aviso en la revista Billboard, porque ¿para qué si tienen sus redes sociales? Esa es mi interpretación del asunto. Lo que estoy viendo es que, en este caso, la Billboard puede estar viendo una... breve reducción, aunque también lo van a ver, mentiras, no va a pasar, porque la revista Billboard, porque van a pagar para estar ahí, porque de todas maneras la industria compra la revista Billboard, está pendiente de lo que dice la Billboard, entonces también es un lugar de impacto de esa publicidad, pero cuando aparecen esas publicaciones de para su consideración, lo que yo siempre he sentido es que pues eso es una publicidad, como que están diciendo ahí, estamos, ya presentamos nuestro disco al Grammy, entonces lo sometemos a su consideración. Okay. ¿No? Listo, pero ya ellos hicieron la tarea, o sea, no es como que ponen la fotico y ya oficialmente o automáticamente son elegibles para el Grammy. Tengo entendido que tienen que presentar el trabajo, tienen que presentar el producto oficialmente, ¿no? Eso no es como tan libre, ¿no? Sí, claro, tienen que seguir unos requisitos, regular. Mandar unos correcto. Papeles, uh-huh. El trabajo, someterse a las votaciones, bueno. En todo caso, ¿por qué fue que nos metimos en ese pantano de Vargas nuevamente, por 8 de agosto? No, mentiras, no sé, estábamos hablando por el disco del año para Alejandro, que sí, el Cowboy Carter. Beyoncé. Es el disco del año, no hay nada que se lo van a dar también se lo tienen que dar políticamente correctos. Ya, fin. Ahora sí. Sí, no, ya, las bases están todas cubiertas, Diana, no hay nada que hacer. Puede que haya un mejor disco del año y está muy bien, no hay ningún problema, pero el disco del año es de Beyoncé, ya. No lo discuto, no me interesa. No, y necesitamos entregárselo a la señora Carter. Queen Bee. Ahora si gana Kamala, ahí sí no hay nada que hacer. Tenemos a ver. Vamos a ver. Bueno. Veremos a ver si Kamala se gana eso. Eso está muy complicado. No, eso hasta el momento se sabe. Todo está muy complicado por todos lados. Oíste, ve, y hablando de cosas. Señor. Nada. Nada. No. Y no va por a pasar ahí nada. Aunque igual se está solicitando de... Las actas. Sí, y son diferentes gobiernos los que han solicitado la publicación de las actas. Este fin de semana se dieron varias marchas de la oposición. También se dieron marchas que están a favor de. Entonces eso se sigue moviendo, pero todo está igual como quedó hace una semana. Estas son Mañanas de la X. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar oyentes que están ahí y que nunca se comunican, pero que uno sabe que están ahí. a Gonzalo, un abrazo enorme. A María Camila también, un abrazo gigante y gracias por estar en las mañanas de la X. Siempre los sentimos aquí, en este lado del dial. Estas son las mañanas, 103.9 FM.